¿Cuál es la composición química de los seres vivos? Composición elemental. Podemos responder la pregunta a tres niveles de organización: a nivel átomo, a nivel de organización molécula y a nivel de organización macromolécula. Composición a nivel átomo. Los seres vivos estamos hechos de alrededor de unos 40 elementos químicos distintos que forman parte estructural y funcional de nosotros. Los denominamos elementos biogenéticos, del lexema bio, que lo podemos entender como ser vivo, y del lexema gen, que significa formar. Los clasificamos de acuerdo a su abundancia en oligoelementos cuando hay menos de un centésimo de por ciento de la masa de ese elemento en el cuerpo de un organismo, o en macroelementos cuando hay a lo menos un centésimo de por ciento de dicho elemento. Composición a nivel átomo. Los principales elementos biogenéticos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los recordamos con la falsa palabra CHOMS, que se forma con las iniciales de los nombres de esos elementos. Las razones para resaltarlos respecto a todos los demás elementos biogenéticos toma en cuenta, primero, su abundancia en el cuerpo de los organismos. Segundo, su relevancia funcional, es decir, en cuáles procesos estos elementos participan. Y tres, su papel en la composición estructural de pequeñas moléculas inorgánicas, pequeñas moléculas orgánicas y biopolímeros. El carbono es el elemento biogenético más importante de todos, y no por su abundancia, sino porque es capaz de formar millones de cadenas hidrocarbonadas distintas. Es decir, forma las moléculas orgánicas, que no son otra cosa más que compuestos de carbono reducido, mismos que denominamos pequeñas moléculas orgánicas o macromoléculas, a veces también las llamamos biopolímeros, de acuerdo a su tamaño. Los compuestos característicos de los organismos están hechos de carbonos, por eso el carbono es importante. Además, cada carbono forma cuatro enlaces en distintas maneras: cuatro enlaces simples, dos enlaces simples más otro doble, o un enlace simple más otro triple. De allí que sus moléculas tienen formas tridimensionales tetraédricas, planas o lineales y sus combinaciones. Finalmente, el carbono es el tercer elemento más abundante de los organismos. El hidrógeno es un elemento biogenético muy importante. Primero, porque ayuda al carbono a formar los compuestos característicos de los organismos, los compuestos orgánicos. Segundo, porque forma la pequeña molécula inorgánica más abundante, la molécula más relevante de todos los seres vivos, el agua. También, el hidrógeno permite la formación de un enlace débil, pero funcionalmente muy importante, el enlace fuente de hidrógeno, que es un enlace vital para los organismos. Finalmente, pues el hidrógeno es el segundo elemento más abundante de los organismos. El oxígeno es un elemento biogenético muy importante. Primero, porque forma a la pequeña molécula orgánica más abundante de los organismos, el agua. Segundo, porque ayuda al hidrógeno a formar al vital enlace débil que llamamos puente de hidrógeno. Tercero, porque el oxígeno forma parte estructural fundamental de muchos grupos funcionales, entre ellos el grupo aldehído, RCHO, el grupo alcohol, ROH, el grupo cetona, RCO, R', el grupo éter, RO, R', el grupo éster, RCOO, R', y el grupo ácido carboxílico, RCOOH. Además, el oxígeno funciona como oxidante quitando electrones a cuanto molécula se le acerque. Finalmente, el elemento más abundante de los organismos es el oxígeno. El nitrógeno es un elemento muy importante para los organismos, aunque es un macroelemento poco abundante en estos. Y lo es porque ayuda al hidrógeno a formar el enlace débil denominado puente de hidrógeno, que ya hemos mencionado que es un enlace vital para nosotros. Segundo, el nitrógeno forma los grupos funcionales aminos: amina primaria, RNH2, amina secundaria, RNHR' y amina terciaria, RNR', RB'. Todos ellos necesarios para formar a los aminoácidos y a partir de estos a las macromoléculas más importantes, las proteínas. También el nitrógeno forma parte de las bases nitrogenadas que sirven para construir los nucleótidos y a partir de estos construir a las macromoléculas más relevantes, los ácidos nucleicos. Nótese que las proteínas y los ácidos nucleicos están empatados en primer lugar. El fósforo es un elemento biogenético muy importante. Primero, porque permite formar cadenas alternantes con el oxígeno que almacenan energía química en la célula. Oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno. Participa en la estructura de los nucleótidos, las monedas energéticas celulares, tales como el ATP, el GTP, el UTP y otras. De allí que el fósforo también sea parte estructural de los ácidos nucleicos, los cuales están hechos de nucleótidos. Nucleótidos que están unidos precisamente por el enlace fosfodiéster, ROPO2ORI'. Finalmente, el fósforo conforma a lípidos compuestos denominados fosfolípidos y junto al calcio conforma los huesos. El azufre es un elemento biogenético muy importante porque, entre otras razones, forma un enlace débil relevante para la estructura de las proteínas. El puente disulfuro, RSSR'. También conforma a dos aminoácidos muy importantes, la metionina y la cisteína, que están presentes prácticamente en todas las proteínas. Finalmente, el azufre participa en la estructura de algunos polisacáridos relevantes como la heparina. El potasio es un macroelemento muy importante para los organismos. Es el principal ion positivo en el citoplasma de las células. También el potasio participa en la formación del potencial, es decir, el voltaje de membrana de las células. De allí que sea importante para la comunicación nerviosa. Finalmente, el potasio es muy abundante, ocupa el cuarto o séptimo lugar entre todos los elementos biogenéticos. El sodio es un elemento muy importante para los organismos porque es el principal ion positivo en el espacio extracelular. También, el sodio participa en la formación del potencial de membrana, es decir, del voltaje que se forma de un lado a otro de las membranas celulares. Por ello, el sodio es relevante para la comunicación nerviosa, la contracción muscular y el transporte transmembranal de sustancias. El calcio es un macroelemento muy importante para los organismos porque es el principal ion divalente Ca2+ en el espacio extracelular. Participa en la señalización celular como segundo mensajero. De allí que es relevante para la comunicación celular y la contracción muscular. También el calcio en los cordados forma parte de los huesos, junto al fósforo. Finalmente, el último elemento biogenético del que vamos a hablar es el magnesio. El magnesio es importante porque es un ion divalente Mg2+, que es muy abundante en plantas. Forma parte esencial de la clorofila y por tanto es necesario para la fotosíntesis y la producción primaria de biomasa en la tierra. El magnesio también es relevante para el funcionamiento de muchas enzimas, es decir, los catalizadores celulares que permiten el metabolismo celular.